Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estamos de vuelta. Y además ya estamos en Spotify, así es que si estás escuchando este podcast en Spotify, bienvenido. Y bueno, estaba yo viendo las notas con respecto a YouTube. Se lanzó un comunicado en el cual están diciendo que van a experimentar con una nueva función que consiste en mostrar dos anuncios antes de un video largo, dos anuncios que no se pueden saltar, de manera que tengas menos interrupciones en medio del video. Ya ven que cuando uno está en YouTube y ve un video largo, hay varios puntos en la línea del tiempo del video en donde se interrumpe para mostrarte un anuncio. A veces son muy frecuentes, a veces nada más es uno o dos cortes en el video. A veces están muy bien planeados esos cortes, pero otras veces interrumpen justo en el momento más inoportuno del video. Entonces, según YouTube, hay usuarios que prefieren ver esos dos anuncios antes del video, de tal manera que no les están interrumpiendo. Esta función va a llegar primero a la versión web, a la versión de escritorio, y poco a poco va a aparecer en los teléfonos inteligentes y Smart TVs. No sé qué pensar, probablemente valga la pena, ¿no? Digo, tomando en cuenta que a lo mejor cuando pones un video largo es porque te vas a tomar el tiempo de verlo, pero al mismo tiempo puede ser que veas un video largo porque lo quieres tener ahí de fondo y entonces en el momento en el que sale el anuncio, pues no puedes estar atento a brincar el anuncio. Y si tú dejas que corran los dos anuncios al principio, pues a lo mejor entre lo que te estás acomodando, entre lo que abres las ventanas con las que quieres trabajar, entre lo que lees los comentarios, ¿no? Porque yo muchas veces utilizo el tiempo que aparecen los anuncios para leer los comentarios, para leer la descripción del video. Es decir, creo que sí puede funcionar en ese sentido, en el que los usuarios ocupan ese tiempo para hacer otra cosa. No creo que sea bajo la premisa de que los usuarios prefieren ver dos anuncios antes de empezar a ver su video. Pero bueno, ahí está la información. También seguramente esto va a ayudar a que los ingresos a los creadores de contenido aumenten, debido a que están viendo dos anuncios completos en lugar de ver anuncios que siempre van a saltar, ¿no? Que siempre van a brincar los usuarios. Entonces, creo que sí es una opción muy interesante para todas las partes, menos para los anunciantes. Pero bueno, ya habrá que ver qué tal responde el mercado ante este nuevo tipo de anuncio. Y bueno, se creó una nueva plataforma por parte de la Secretaría de Cultura que se llama Mexicana, que es un repositorio del patrimonio cultural de México. Ustedes pueden entrar a mexicana.cultura.gob.mx y ver ese acervo que se encuentra digitalizado y que consiste en programas de radio, cortometrajes, libros, revistas, fotografías, publicaciones digitales, tesis, multimedia, pinturas, esculturas, entre otros. Cuenta con colecciones del INAH, del IMBA, del INALI, del INERM, del CCC, de la Biblioteca Vasconcelos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, de Radio Educación, del Instituto Mexicano de Cinematografía, entre otras dependencias de las cuales tienen las colecciones aquí, ¿no? Si uno entra, por ejemplo, está una colección destacada que es del Museo Nacional de Arte y uno tiene acceso a la fotografía en cuestión, a los archivos en cuestión con una ficha técnica y con la especificación de qué tipo de uso le pueden dar, ¿no? Si tiene derechos de autor, si está en el dominio público, etcétera, lo pueden revisar aquí. Es muy interesante, sobre todo porque hay muchas exposiciones, colecciones, etcétera, que ya no están en exhibición o por otra parte están exhibiéndose en lugares lejanos de donde ustedes viven, y pues esta es una oportunidad de conocer todo el acervo cultural que tiene bajo su resguardo el gobierno mexicano. Así es que chéquenlo, mexicana.cultura.gob.mx. Y una nota que me causó mucha curiosidad es que WhatsApp, ya ven que de repente empezó a decir que ya iba a tener stickers, y la forma en cómo lo sacó fue que tienes que descargar otra aplicación con el paquete de stickers para poderlos integrar a WhatsApp, a diferencia de Telegram, que todo se hace dentro de la misma aplicación. Pues todo iba muy bien hasta que de repente Apple retiró los packs de stickers del App Store. Es decir, el iPhone se queda sin los stickers de WhatsApp. Y es que Apple lo quitó porque no cumple con las reglas de la Apple Store. Principalmente con la regla que dice que las aplicaciones no deben requerir de otras aplicaciones para su funcionamiento, lo cual es precisamente lo que hacen las aplicaciones de stickers. Mientras que por otra parte está el asunto de que a Apple no le gusta que haya aplicaciones repetidas en su tienda, como que tienen más orden, más filtros, son más estrictos en qué aplicaciones aprueban y cuáles no, para que no de repente tengan un montón de aplicaciones, 100 aplicaciones o más que hacen lo mismo, ¿no? Que es una app de calculadora, etcétera, cosas que realmente no están aportando gran diferencia o gran valor a los usuarios, pero que sí están entorpeciendo la navegación de los usuarios por la tienda de aplicaciones y genera una mayor carga de trabajo para Apple por el simple hecho de tener aplicaciones repetidas. Entonces hay que ver de qué manera WhatsApp resuelve ese problema, pero si ustedes ya descargaron las aplicaciones que ponen stickers a WhatsApp en iPhone, pues atesórenlas porque habrá que ver cómo lo resuelven. Mientras que en Android no hay ningún problema, el funcionamiento de los stickers de WhatsApp es tal cual lo planeó la compañía, así es que no hay mayor problema con ello. Y otra de las notas que me llamó mucho la atención y que probablemente este tema lo seguiremos retomando aquí en Doble Densidad es la información que se filtró en The Wall Street Journal, donde están diciendo que Apple está reduciendo la producción de todos los nuevos iPhone, y pues la única explicación es que no están vendiendo como ellos tenían planeado. Como Apple ya tenía contratos con algunas empresas que les están fabricando los componentes, lo que ha terminado haciendo es reducir la fabricación de los nuevos modelos de iPhone, que es el 10S, el 10S Max y el 10R, y aumentar la producción de los teléfonos antiguos, es decir, del iPhone 8, del 8 Plus y del iPhone 10. Ahora, estos teléfonos o algunos de estos teléfonos que está aumentando su producción ya no están a la venta en Apple.com. Entonces, lo que va a terminar pasando es que seguramente Apple quiera mover esos teléfonos a través de las operadoras, ¿no? Que te ofrecen algún tipo de subvención. Si contratas un plazo forzoso, pues ya te dicen, ah, pues mira, está el iPhone 10, ¿no? Que con un buen descuento, supuestamente. Y de esa manera Apple empezar a mover esos dispositivos que al parecer todavía tienen más demanda y por eso es que está tomando esa decisión. Les digo que este tema se presta para un análisis bastante interesante, pero la realidad de las cosas es que desde mi punto de vista el mercado ha respondido muy mal al precio exagerado del iPhone XS. Y bueno, para cerrar este podcast, ya comenzó la operación de Didi en la Ciudad de México. Didi, que no me acuerdo cuál es su apellido, porque es una empresa china, ya les había comentado de esta empresa que va a entrar a la competencia del transporte privado, es decir, directamente a competir con Uber, ya estaba operando en Toluca a través de una prueba piloto y en otras ciudades del país. Apenas la semana pasada, Didi inició sus operaciones en la Ciudad de México y ha tenido una muy buena recepción, además de que han estado haciendo una campaña muy agresiva, por ejemplo, en YouTube, con un montón de anuncios, con alianzas con los bancos para que des de alta tu tarjeta y ofreciendo cupones por hasta 500 pesos de descuento. Yo ya lo probé. A final de cuentas, lo que está sucediendo es que los conductores están registrados en Didi porque les ofrece cobrar una comisión menor que la de Uber. Al yo platicar con el conductor, me decía que Uber le está cobrando 25% por lo menos de cada viaje, mientras que Didi la manera en cómo estuvo atrayendo a los conductores es ofreciéndoles el cobrar únicamente el 10% de cada viaje. El servicio, la aplicación, el funcionamiento es prácticamente igual al de Uber, simplemente cambia el logo de la aplicación, así es que si ustedes ya saben utilizar una aplicación, no van a tener problema en utilizar esta otra. Me parece muy bien que esta compañía esté operando ya en México, porque todas las demás que le habían intentado hacer competencia a Uber, a final de cuentas se han quedado con una participación del mercado muy pequeña y le ha permitido a Uber hacer y deshacer como ha querido. Si ustedes quieren probar alternativas, ya pueden descargar Didi desde la tienda de aplicaciones de Android o de Apple. Y hablando de Uber, a ver, yo no sé si lo hacen a propósito o qué, pero el día de ayer, 27 de noviembre, hubo personas que se han estado quejando a través de Twitter de cobros que le hacen a través de PayPal en Uber. Es decir, no están usando la aplicación, nadie más la está usando y les llegan cobros de PayPal en Uber. Según Uber ha dado un comunicado, dice que fue un error de hace aproximadamente 2 meses donde no cobraron bien y ahora se están cobrando a lo chino. Pero sí llega en un momento muy, muy malo este tipo de errores porque la gente se enoja, mucha gente con justa razón dice que efectivamente ya había pagado el viaje y que ahora se lo están cobrando otra vez. Otros dicen que incluso se lo están cobrando otra vez, pero además a un precio más alto. Es decir, es todo un desastre. La gente se está quejando mucho en Twitter y parece que Uber no responde como lo espera la gente. Entonces, pues no sé, es otra de esas rachas en las que Uber está siendo muy criticado por los usuarios y pues ya también hay una ola por allí de gente que dice estar desinstalando la aplicación. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en Spotify, en TuneIn, en iVoox, en Pocket Cast y en iTunes. Estamos ya prácticamente en todos lados, estamos también en Stitcher, entonces suscríbete, recomienda este podcast y si tienes cualquier comentario puedes hacérmelo llegar a @LuisEric en Twitter o @DobleDensidad, la página web es dobledensidad.com. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.